el deporte y sus protagonistas. La música y sus acordes. La mezcla junta de dos pasiones. Toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional, contado por protagonistas. La música hecha pelota. Y la mejor música para hacer más amena la tarde de ESPN Radio en Rivadavia, FM 88.5. Ya comienza la música hecha pelota. Tengan ustedes muy buenas tardes en la ciudad de Mar del Plata, con un frío ya invernal, con una sensación térmica un poco también, que se nos acercamos a lo que va a ser la temporada de invierno, y con una nubosidad variable que no nos ayuda en cuanto a la temperatura. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, el gusto de saludarte a vos, a nuestro compañero Ariel Bagalón, y desde la operación. Y bueno, también queremos mandarle un saludo a Francisco Caballero, que hoy no está entre nosotros, pero bueno, en los próximos días ya volverá al staff. Aclaramos lo del clima: 11 grados la temperatura, el viento de 24 kilómetros por hora, la humedad del 82% y la presión atmosférica de 1010 hectopascales. Te presentamos el programa, lo que vamos a tener hoy, la voz de los protagonistas en la música hecha pelota. Tenemos información del vóley, otro equipo nacional, otro equipo profesional, por así decirlo, mejor en nuestra ciudad. Vamos a tener fútbol, vamos a tener básquet y vamos a tener vóley. En unos minutitos ya te lo ampliaremos. Sí, A1 de vóley acá en Mar del Plata. También te hablaremos del extranjero que tiene Peñarol, que convocaron a Micaela Sanzisi para el Mundial de Francia, que Garino perdió en Hamburgo y se despidió del Mundial U17. que también hubo actividad del rugby el fin de semana y hubo una reunión por estos días. Tenemos fútbol, una perlita para el final, una perlita del fútbol nacional, un presidente dialogó con la música hecha pelota. Nos presentamos y en un rato tenemos la voz de un protagonista de vóley. Lunes a viernes de 16 a 17, no te la podés perder, la voz de los protagonistas. Estamos con la actualidad del deporte y como no puede ser de otra manera, lamentablemente sigue el Mundial de Fútbol. No está Argentina, pero está Alemania y España jugando la semifinal y quieren llegar a la final con Holanda. Contanos, Pablo, las formaciones de los equipos mientras van 39 minutos 0-0. Así es, Matías, en este 0-0 entre España y Alemania. El conjunto dirigido por Vicente del Bosque alineó a Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Piqué y Capdevila. En el medio campo, Sergio Busquets, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y adelante, David Villa. Y acá está la sorpresa, no está en el campo de juego el niño Fernando Torres. Su lugar lo está ocupando otro jugador del Barcelona, en este caso Pedro. Ese Pedro que metió goles en todos los campeonatos que ganó Barcelona. El mismo, si lo recordará la gente de Estudiantes. Recordamos que son 7 los jugadores del Barcelona que están presentes en el campo de juego. Los únicos que no son del equipo de Leo Messi son Iker Casillas y Sergio Ramos, que son del Real, y Joan Capdevila. Por el lado de Alemania, alineó a Neuer, Philipp Lahm, Mertesacker, Friedrich y Boateng. En el medio campo, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Trochowski, que reemplaza al suspendido Müller, y Mesut Özil. Y adelante, Podolski y Miroslav Klose, que en caso de convertir un gol más, alcanzaría la marca del brasileño Ronaldo en convertirse en el goleador histórico de las Copas del Mundo con 15 goles. Vía Twitter, Román Yuch se refiere a este partido y dice que a los 34 minutos del primer tiempo Joan Steiger ha dado mal un pase que es inédito en el 2010. Sin duda nuestro querido colega estará marcando que Joan Steiger está jugando lo que ni siquiera él había imaginado antes del Mundial. El mejor partido de su carrera y los mejores partidos de su carrera. Te prometimos que íbamos a tener vóley en la tarde del 88.5. Vamos a tener vóley este año, si Dios quiere, esta temporada tendremos vóley de elite, Pablo. Te cuento a vos y también te cuento a vos, Ariel. Y le cuento a Juan Ignacio Mació, que lo saludo. ¿Cómo te va, Juan Ignacio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te llega la posibilidad de poder jugar en Mar del Plata y que este tenga una sede para jugar en la Liga 1? Impensado, me parece, hace un par de meses. Sí, totalmente. Sumamente impensado y... sobre todo porque Mar del Plata no estaba jugando en ninguna instancia previa a lo que podría ser un TNA del básquet o la misma A2 que tiene la Liga Nacional, y como no tenía ningún equipo en esa categoría era totalmente impensado, y a nadie se le ocurriría pensar que iba a haber Liga Nacional de Mar del Plata.

en la tarde del 88.5 ESPN Radio en Rivadavia, 16-23 en todo Mar del Plata, la temperatura ya te la dije, 11 grados Celsius, el viento 24 kilómetros por hora, la humedad de 82%, un dato de Alemania y España que empataron 0-0 en el primer tiempo. Desde 1994, todos los equipos que eliminaron a Argentina del Mundial cayeron en la ronda siguiente. Esperemos que los alemanes se caigan, particularmente, como se habrá dado cuenta, señor y señora oyente, no me caen muy bien los alemanes después del 0-4 recibido el sábado. Yo me quedé pensando en la nota con Juan Ignacio Maceo, con el cual se quedó con la boca abierta, digo yo, y creo que en este momento debe estar analizando las propuestas, porque no sabía lo de la Unión de Formosa, pero haciendo hincapié en la música hecha pelota, como marcamos en el separador inicial, la noticia contada por los propios protagonistas. Sí, así es, el armador seguramente que tendrá el equipo de vóley de Mar del Plata en la música hecha pelota. Primicia, por así decirlo, no nos gusta poner la palabra primicia, pero sí los protagonistas hablando. Y acordate, quédate porque en los últimos bloques tendremos a un presidente del fútbol argentino en la música hecha pelota. Te tiré otra pista, un presidente de los que estaban en Mar del Plata dialogó con nosotros. Tenemos que hablar de básquetbol ahora. Un equipo profesional de nuestra ciudad, el conjunto Milrayita Peñarol, consiguió extranjero Ariel Bagaloni. Contame un poquito de qué se trata de la noticia. Llegó un jugador de la Liga Uruguaya, Tony Stackman, jugador interesante para tener en cuenta. Viene de ser uno de los goleadores de Sporting en la Liga Uruguaya. Y, mentira, Uruguaya no, viene de Brasil, del Franca. Estuvo jugando en Interligas, no participó del Interligas aquí en la ciudad de Mar del Plata. Hay que decir, el Franca estuvo entre los cuatro mejores equipos de la liga brasileña. En este momento el jugador se encuentra en Estados Unidos, en su país de origen. Es un jugador muy, un tirador de tres natos que va a estar llegando a la ciudad recién a fines de agosto, principios de septiembre, para incorporarse al equipo de la Oveja Hernández. Hay que tener en cuenta, la Liga Nacional comienza el 13 de octubre. Partido inaugural seguramente va a ser en la ciudad de Mar del Plata con el último campeón, con Peñarol. La liga va a comenzar tan tarde, teniendo en cuenta que en 52 días empieza el Mundial en Turquía. Y el entrenador de Peñarol es el Sergio Lobeja Hernández. Stockman en Brasil promedió los 28 minutos en juego, en cancha, y los 13 puntos, mide 1,88 m. ¿Y tiene 28 años? 28 años, en los próximos días se está cumpliendo los 29 para completar la información estadística, 2.3 de asistencia y 2.2 partidos, como dijiste en la... Claro, 30 minutos, 28 minutos promedio en cancha. Uno de los pocos extranjeros sumados a los que lo tuvimos aquí en Mar del Plata disputando la final anterior, que uno de los pocos extranjeros que es blanco. Un negro blanco. Un negro blanco, sería. Claro. Veremos si puede igualar el carisma y la forma de juego que tuvo Kyle Lamont en esta última temporada para Peñarol, aunque yo lo veo con un juego completamente distinto, no tanto juego interior, sino mucho más externo. Me parece que la apuesta de Peñarol es, con estas nuevas reglas de la FIBA, de tirar la línea de 3, medio metro para afuera, seguir teniendo grandes tiradores de 3. Lo tiene Leo Gutiérrez, a Tato Rodríguez, ahora suma a este nuevo extranjero. Me parece que lo que pierde es en el mano a mano, en el uno contra uno. Habrá que ver, el único jugador hoy por hoy que puede realizar esa tarea en el 5 ideal me parece que es Marcos Mata, y a Leiva quedaría en la pintura. Corregime si me equivoco, Matías, nombré a Luz. ¿Luz está, ya fue contratado por un equipo del argentino, Olímpico de la Banda? Fue contratado por Olímpico de la Banda en esta semana, y allí se sumará a Gibriel Canté, la pareja de extranjeros que se consagraron campeones de la temporada 2009. Ahora que me acuerdo, te interrumpo, sí, Matías, sí. Me hiciste acordar de otro jugador blanco, Juan Pablo. A ver, decime. Ed Nelson, del descendido Quilmes. Y un ex Mil Rayitas, Terry Field. Exactamente. Chocolate blanco, como le decían. Y bueno, si seguimos podemos estar toda la tarde tirando jugadores blancos en la Liga Nacional. Refrescan la memoria, mis compañeros, hablando de los extranjeros que han pasado por la Liga Nacional. Yo les cuento que va a haber U17 en Francia, se va a jugar allí el Mundial Femenino y fue convocada Micaela Sol Sancisi. Micaela Sol Sancisi se volverá a poner la camiseta de nuestra selección para jugar el Mundial de Francia. Está jugando Patricio Garín ahora en estos momentos, de los cuales perdieron 3 partidos y ganaron 1. El U17 masculino que se disputa en Hamburgo perdieron hoy frente a Lituania, 74-71, se despidieron del Mundial. Garino, 35 minutos en el día de hoy, 11 puntos. Se puede decir que una gran producción de Garino. Hay que decir, de Patricio Garino fue el líder de la selección argentina, tanto en puntos, en rebotes, y en minutos. Como además de minutos, también fue líder en todas las estadísticas de la selección argentina, para destacarlo. Lo querían llevar a Estados Unidos, si no me equivoco. A fines de este año, mediados de este año ya está viajando a Estados Unidos. En realidad, en agosto ya se incorpora a una secundaria de Estados Unidos para realizar su último año. Y luego va a estar ya becado por la NBA en una universidad de Estados Unidos, jugando la liga de básquet colegial. Y por qué no, en unos 4 o 5 años ya lo veremos jugando en la NBA. ¿Y por qué no en la música hecha pelota? Va a estar seguro. Seguramente. También jugó Tallabé Galici. Ustedes me dirán por qué. Matías nos cuenta que jugó Tallabé Galici. 5 minutos, 0 puntos, porque este jugador fue reclutado para las inferiores de Quilmes. El tricolor del cervecero contará con este juvenil para las divisiones inferiores. ¿Y el extranjero en Quilmes? ¿No está confirmado? Todavía no hay novedades. Todavía el conjunto quilmeño tampoco sabe bien qué rivales tendrá, porque recordemos que se están bajando algunos equipos del TNA, otros quieren comprar plaza. Sin duda está medio un poquito stand-by lo del extranjero de Quilmes, pero ya en los próximos días repasaremos el equipo, porque ya lo tiene completo, ¿eh? Le falta la ficha extranjera. El equipo quilmeño, como no podía ser de otra manera, se juega a aspirar otra vez a la elite del básquetbol argentino. Para cerrar la información del básquet, se confirman las 4 bajas de 4 argentinos para el torneo sudamericano de básquet. Todos son por razones familiares. El caso de Balaque, de Martín Leiva, de Diego García y de Diego Logripo. Al que se le suma es Hernán Hassen, que ya se está recuperando de una lesión del tobillo y ya está en condiciones para formar parte del equipo de Sergio Hernández, que convocó a Fernando Funes y a Román González para intervenir en el torneo sudamericano. Con la voz de Pablo Pinarello en la información del básquet, cerramos este bloque, escuchamos un ratito de música y enseguida quédate ahí, porque ya está por venir la voz del presidente de... Dame una pista, mamá. ¿Otra pista no... necesitas? Sí, no aguanto más. Un color de la camiseta de este club es verde. ¿Fue campeón hace poco? Y es de los denominados no grandes. Más no puedo hablar. Tiene un marplatense. Esa es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila y se dibuja en la luna cuando se pierde en la bruma. Parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina. Ella no hay. Solo segundo de felicidad. Música hecha pelota. Hecha pelota. Deporte y música. En la música hecha pelota. Continuamos por el 88.5, 4:34 PM en todo Mar del Plata. Para completar la información, seguimos actualizando la semifinal del Mundial de Fútbol, 49 minutos. 0-0 españoles y alemanes en Durban. Pablo, tenemos información del rugby local. Hoy en la sede de la Unión de Rugby de Mar del Plata se volverán a encontrar el cuerpo técnico y los jugadores del seleccionado marplatense, este seleccionado que alcanzó el ascenso luego de ganarle la serie a Nordeste y que el próximo año formará parte de la zona de ascenso de la elite del rugby nacional. Allí se darán a conocer las pautas de trabajo y ya a partir de la semana que viene volverán a los entrenamientos para ajustar detalles para afrontar este próximo torneo. Con el equipo que tiene Mar del Plata, recordando que entrenó hace poco con los Pumas, ¿no, Pablo, si no me equivoco? Exactamente, los Pumas que jugaron el segundo test match de la serie ante Escocia en el Estadio Mundialista. Le sirvió de mucho al seleccionado marplatense de entrenar con los Pumas, donde se pudieron ver nuevos movimientos y ajustar, como bien te decía Juan Pablo, distintos detalles y ajustar clavijas para el próximo año que se viene, que es durísimo. ¿Se puede mantener la categoría o hay equipo para mantener la categoría y para pelear con las potencias a nivel nacional? Está muy difícil, por eso desde el cuerpo técnico se busca mantener la misma base de este equipo, sumado a algunos jugadores experimentados como el medio scrum de Sporting, Eduardo Zapiola, y algunos jugadores que están jugando en Buenos Aires, como Ignacio Mercado, que forma parte de la intermedia del Hindú Club de Don Torcuato. Esperemos que mañana podamos tener algún contacto con Marcelo Chorni. Si es posible, lo tendremos acá en el estudio o hablaremos con él a ver si nos cuenta un poquito de cuáles son estas pautas de trabajo para el seleccionado marplatense. Siempre los protagonistas aportando en la música hecha pelota. La idea es que hablen ellos. Exactamente. Todo contado por los protagonistas. Todo contado por los protagonistas. Horacio Ceballos habló desde Rusia, dijo que se sintió iluminado por Dios. Horacio Ceballos, doblista clave en el triunfo ante Suecia, repasa sensaciones de aquella vez y confía, vamos a salir a ganar y a dejar todo, tenemos nuestras cartas. Me suena Horacio Ceballos. Horacio Ceballos, el marplatense que mañana estará en la música hecha pelota. Vos me dirás, está en Rusia. Bueno, nosotros nos preocupamos, hicimos una buena producción con el amigo Ariel Bagaloni y logramos una nota riquísima, nota allí en el Edison Lawn Tennis, y mañana tendrás la primera parte en la 88.5, la música hecha pelota. También cuenta acá la gente de Olé, le comentó desde Rusia, que Nalbandian llegue, ojalá que llegue al 100%, porque eso va a ser clave para nuestro equipo para ganar esta serie. Recordemos que los últimos choques ante los rusos ha ganado el que realmente ha tenido la localía. Cuando se juega en Buenos Aires ha ganado el conjunto nacional, y cuando se hace allí en el frío de Moscú se lo han ganado lamentablemente los europeos. Te actualizamos, 53 minutos, 0-0 España y Alemania. Pasamos ahora a hablar del fútbol, Juan Pablo Mozo. Hay que hablar del fútbol, pero del fútbol, mejor dicho, marplatense, porque como arrancamos hace poco, tenemos que repasar de cero lo sucedido tanto en Aldo Civi, en Unión y en Alvarado, en su orden de prioridad, obviamente de categoría que representan en el fútbol argentino de AFA. En lo que respecta a Aldo Civi, sumó 7 nuevos refuerzos, de los cuales 5 pertenecen a la B Metropolitana y 2 a la B Nacional. En los que representan a la B Metropolitana son Marcelo Vega de Morón, que llegó tras la salida de Roseli, ya lo vamos a estar ampliando, Seca Fien de Deportivo Merlo, de Maldé de San Telmo, Galarza de Flandria y Molina de Defensores de Belgrano. Y los del Nacional B son Martín Cabrera de Olimpo y la novela que duró cerca de un mes, se puede decir, volvió Matías Gigli a la institución del puerto, volvió Matías Gigli al tiburón. Un Aldo Civi realmente nuevo para esta temporada, donde tiene que afrontar un promedio bastante bajo y mantener la categoría. Debe pensar alto para poder seguir en la B Nacional. No sé si aspirará a lograr el ascenso, pero quizás, ¿por qué no?, convertirse Salvador Daniel en un Caruso Lombardi, repatriando jugadores de la B Metropolitana, como son 5 de los 7 refuerzos. La gente del puerto sueña y nosotros también queremos verlo ahí, Aldo Civi. En este caso es Aldo Civi, pero queremos ver un equipo de Mar del Plata en primera y que cada 15 días haya fútbol de élite acá. Para muchos de los medios de la ciudad, inclusive los dos diarios de Mar del Plata y portales de internet, se preveía con un amistoso de Aldo Civi ante Banfield en el día de mañana. La verdad que estuvimos charlando con gente de prensa de Banfield, estuvimos en el hotel donde hospeda Banfield y todo lo contrario, no estaba nada previsto. Lo mismo sucedió con la gente de Unión, que la prensa de Unión manejaba esa información para el día de hoy. Tampoco estaba nada previsto, lo confirmó el jefe de prensa de Banfield y el mismo Julio César Falcioni. En lo que respecta a Aldo Civi, para cerrar la información, Rosselli, después de varios idas y vueltas y tras varios equipos interesados, entre ellos Gimnasia de La Plata, All Boys, Huracán, acordó su llegada al equipo de Hugo Tocalli, a Quilmes más precisamente, que estará firmando en los próximos días. Si cruzamos de vereda y nos vamos a Alvarado. Antes de hablar de Aldo Civi, hay que decir que ni Pablo Corti ni Esteban Solabarrita van a seguir en el club. Hay que decir que estaban ambos en las divisiones inferiores del club y finalmente se decidió no renovarle el contrato a ninguno de estos históricos del club del puerto. Así que una noticia para tener en cuenta. Un recambio, me parece, en las figuras del club del puerto. Inclusive sería para reducir gastos y para acortar sueldos en lo que respecta a las nuevas incorporaciones para la dirección técnica de la primera y la quinta. Fue contratado Francisco Mústico, otro ídolo de la institución. Sí, Aldo Civi, en estos dos entrenadores gastaba 50.000 pesos, claro, en salarios. Nada más ni nada menos. Y hablando, como decíamos, de la vereda de enfrente, hablando de Alvarado y de otro técnico que llega como Mústico a Aldo Civi, es Hugo Tenaglia, que me confirmó que va a estar en unos días, vamos a estar comunicándonos o va a poder venir al piso, vamos a estar charlando con Hugo Tenaglia, el Chapa, como se lo conoce habitualmente en el fútbol, que llega también con un nuevo profe, con un nuevo preparador físico, Leandro Gioiosa, que trabajaron juntos en Deportivo Madryn. La pretemporada comenzará el 26 de julio y la competencia comienza el 5 de septiembre. Interesan jugadores del ascenso, inclusive muchos jugadores que han sido dirigidos por el propio Tenaglia, varios de los cuales estuvieron en Racing de La Barría. En el comienzo de la pretemporada se van a probar jugadores, incluyendo a Leandro Petti, de Racing de Balcarce y goleador del Argentino C. Y en los últimos días, incluyeron a Darío Villán, este delantero goleador de la Emilia que participó en el Argentino A en la última temporada. Dato para agregar, y muy curioso por cierto, es que Villán compartió las inferiores de Boca Juniors junto a Carlos Tevez, a Franco Cángel, a Neri Cardoso, entre otros. Y en el otro equipo, en orden de prioridades, obviamente, Unión, continúa Zwicker, después el tercer año consecutivo de Zwicker, debe ser una de las claves del equipo de Unión, el equipo que maneja, si se quiere, Francisco Pagano, que estuvo hace poco presente en la AFA, y hay varios temas que rozan las desprolijidades que suceden en el Argentino A, porque el futbolista argentino agremiado pretende profesionalizar el fútbol del Argentino B y pasar de 8 jugadores a contratos avalados por la AFA a que sean todo el plantel, así que hay un gran revuelo y por supuesto hay que esperar que venga el jefe, que se digne a llegar el jefe, que va a presenciar, seguramente estará en Durban, va a presenciar la final y bueno, todo lo que tiene que cumplir para con su mano derecha Blatter, siendo el vicepresidente de la FIFA. Si no está el cacique acá, no se puede hacer nada. No está el cacique... Bueno, y en lo que respecta a Unión, para cerrar este bloque del fútbol marplatense, suma nuevos refuerzos, como son Ceballos, el hombre que en la última temporada actuó en Huracán de Tres Arroyos, que no tiene nada que ver con el tenista, Rubén Rato, Sandoval, Beltramella, que es el arquero que viene de Rivadavia de Lincoln, Bastianini, que también jugó en Huracán de Tres Arroyos, y cerró hace unos días nada más, Juan Alessandroni, que ya está en la ciudad, es un volante que puede ocupar varios puestos. Habrá que ver qué sucede. Por lo pronto, entre los tres equipos se puede decir que Unión es uno de los más prolijitos, se puede decir, y nos permitiría soñar. Seguramente en los próximos días vamos a estar desarrollando lo que sucede con la Liga Marplatense de Fútbol, porque hay datos interesantes. Inclusive el puntero de la zona A, su técnico, es requerido por Santa Marina de Tandil. Muy buen, muy completo, Juan Pablo, lo que se refiere al fútbol. Tenemos un poquito de música y ahí llegaremos con lo prometido. ¿Cuánto revuelo hicimos con esta nota que vamos a presentar ahora? ¿Hay más pistas? ¿Puede haber otra pista? Esa ciudad / barrio tiene una estación de tren. Veremos. Música, en cierre somos. Música, primicias e información. Todo en un mismo programa. La música hecha pelota. En la voz de nuestro locutor Nicolás Fernández pasaba la música hecha pelota. 62 minutos, 0-0 españoles y alemanes, servicio meteorológico en la ciudad de Mar del Plata, 9 grados de temperatura, perdón. Pablo, ¿tenías algo que decir? Le mandamos un saludo a los chicos de la Ferre del Puerto, que nos están escuchando. Firme junto a la música hecha pelota, y le preguntas a gente de la ferretería, si la música hecha pelota suena en tu comercio, ¿por qué tu comercio no suena en la música hecha pelota? Pensalo, capaz que te conviene. Juan, tenemos mercado de pases y enseguida ya tenemos la nota tan promocionada que tenemos para sí, de Banfield, porque hablamos de los equipos que están en la ciudad de Mar del Plata, hablamos de Argentinos Juniors, y en lo que respecta a Argentinos Juniors, acortó su estadía en Mar del Plata, está en un reconocido hotel de Mar del Plata. ¿Cómo cambian, no? Haber salido campeón. Lo cierto es que se irá el viernes por la tarde, luego de almorzar, más precisamente. Habrá que ver qué pasa con Caruso. Por el momento llegó Vargas, el delantero que estuvo con Troilo en Gimnasia de La Plata, y el bichito va tomando color, pero recordemos que se va el viernes por la tarde de Mar del Plata, y así también suspendió la gira por Estados Unidos. Otro de los que llegó fue Franco Niedel, que tiene una suspensión de 2 meses, que en principio había sido de 6 meses. ¿Por qué? Porque había agredido a un árbitro en Ecuador, si mal no recuerdo, allí donde jugaba él. En otro de los equipos, y hablamos en orden de prioridades si se quiere, en los que tienen más hinchas, aquí en Mar del Plata seguramente, hablamos de Boca en primer turno, quien le van a ofrecer 4 años de contrato a Riquelme. Mucho para ahondar en el tema no hay, porque ya lo saben todo. Por Caruso ofrecieron $1.200.000 en 10 cuotas por el 50% del pase. Argentinos no aceptó y hoy va por una nueva oferta a Boca, y sería la última. ¿Puede ser esta la novela de este mercado de pases? En lo que respecta a muchas vueltas con el tema de Caruso entre Boca y Argentinos. En lo que respecta a Primera División, seguramente Boca haría otra oferta, como marcábamos, por Caruso. Interesa el chileno Gonzalo Fierro, que sería una de las prioridades de Borghi, que se desempeña actualmente en Flamengo de Brasil. Los dirigentes también pretenden a José el Principito Sosa. Así como escucho, Sosa se sumaría, si llegaría, obviamente, todo en potencial, se sumaría a Escudero. Y si llega a firmar Riquelme, a Riquelme, no sé cómo va a formar el equipo. Habrá que ver. Si cruzamos de vereda, decimos que en River se está armando y bastante bien, porque llega el volante central Acevedo, con quien algo muy particular, que confesó él mismo, que llamó a Pasarela, agarró el teléfono, llamó a Pasarela y le dijo: Kaiser, quiero jugar en River. Y Pasarela ni dudó con el gran jugador que es Acevedo, que se suma a Arano, a Bayón, a Carrizo, que llegó hoy a River y quería, no llegaba porque quería plata adelantada de su contrato, algo muy particular teniendo en cuenta la situación de River. Es la historia de los jugadores que dicen que son hinchas de un club, que aman ese club, tal cual, y que piden plata adelantada. Bueno, no soy quien para cuidarle el bolsillo a Carrizo, pero la próxima vez Carrizo por ahí poco, tanta necesidad no creo que tenga. Otro de los jugadores que espera capa es Marco Pérez, que cumplió y mucho en Gimnasia de La Plata, que se encuentra, creo yo, en Centroamérica. Y se sumó Caruso, el delantero de Vélez. Sí, sumó Caruso, el delantero de Vélez, que rinde en cada lugar que pasa. Comenzó, si se quiere, a hacerse conocido en Godoy Cruz, luego en Vélez también cumplió, y ahora llega a River. Sin embargo, Ángel Capa todavía está esperando por un volante ofensivo. Como vos estabas nombrando a José Sosa, sonó el nombre de Sosa también. De River. Sonó el nombre de Mauro Formica, pero la oferta que River le realizó a 5 millones de Rosario no le convenció. Y sonó también el nombre de un ex Boca, otro ex Boca, Maidana, como lo habíamos nombrado, y ahora puede ser, sí, Bertolo. Sí, sonó también el Palermo. ¿Cómo? Jugador del Palermo, Italia. Ah, pensé que Palermo también había sonado. No, para... no, llegaba de Sudáfrica y venía para River. Claro, hay que agregar que en Boca ya firmó Palermo. ¿Por qué no se olvida? Porque uno ya lo viene viendo de hace un tiempito, pero ya firmó Luchetti, Insaurralde, Celay, se puede sumar Caruso, está Escudero. Así que veremos qué pasa con estos equipos. En tanto, en Racing ya tienen a Pellud, que firmó en el último tiempo, lateral por derecha, que en el último tiempo se desarrolló en el Newell's, y pretende un arquero. Puede ser Brom, de Rosario Central, o Daniel Vega, que está en River. Ya llegó también Giovanni Moreno, que ayer se realizaba la revisación médica, y firmaría por 3 temporadas. Esto es un grupo inversor que hace... quien pone la plata en Racing, que no atraviesa también momentos económicos como River. También se sumó el Pato Toranzo. El Pato Toranzo, de pasado por Huracán. En Argentinos, como marcábamos, se va el viernes por la tarde. Interesa el delantero goleador de Tiro Federal, que seguramente llegará, Facundo Castillón, que también tiene ofertas de Olimpo y Godoy Cruz. En Huracán llegó Rolando Zárate, llegó Brites Ojeda, Carlos Quintana de Central, el colombiano Arce, el uruguayo Peña y Lautaro Formica, el último paso por Godoy Cruz. Y en Estudiantes comprarían el pase, el 50% del pase de Jonathan Gómez, de Rosario Central, por $600.000. Llegó Gabriel Mercado y el Tecla Faría, que se nombraba como posible delantero para llegar al equipo platense, firmó con el Cruzeiro de Brasil. Verón llegó al entrenamiento en el día de ayer y le dijeron: tomate el tiempo que quieras, luego del Mundial de Sudáfrica 2010. Tenemos la palabra, lo prometido, del señor Carlos Portel, presidente del conjunto de Banfield. Carlos Portel hablará de distintos temas, selección nacional, doping de Walter Erviti. ¿Habló del doping? Habló del doping, escúchalo. En la música hecha pelota por la 88.5, el señor Carlos Portel, presidente de Banfield. Sí, faltaba muy poco, porque estamos hablando de dos incorporaciones, quiere decir que la base importante del plantel sigue estando, así que yo creo que este soporte que nos va a seguir dando alegrías. ¿Cuánto puede afectar al plantel de Banfield la ida de tanto de Luchetti como de James Rodríguez? Bueno, yo creo que Luchetti como digamos referente, como persona, se va a sentir también por la calidad de arquero, pero bueno, se lo tenía merecido y creo que bien ganado un cambio de este tipo. Tenemos arqueros importantes también, como Gloria, como Santillo, como Pesadito López también, que van a luchar por el puesto. En el caso de James creemos que por ese lateral hubo dos incorporaciones, la de Chilo Romero y la de Carrusca, que creo que lo van a suplantar bien, y bueno, va fiel como todos los clubes, necesita siempre un nuevo jugador para equilibrar las finanzas, así que en este caso se dio lo de James, que era digamos el jugador que de todas las ofertas teníamos posibilidades de irse, y bueno, se dio de esa manera, y hoy hay ofertas por otros jugadores que casi no las estamos formalizando porque la intención es mantenerlos en el plantel. Uno de esos jugadores que habla, que han sido oferta, es el marplatense Erviti. ¿Qué idea tiene el club acerca de este jugador? ¿Que siga para ahí venderlo? No, la idea es que siga. Walter pasó a ser un jugador muy importante en el plantel, no solamente deportivamente, sino como referente. Y también estamos teniendo en estos momentos ofertas de Sebastián Fernández, por Sebastián Fernández, mejor dicho, las cuales en este momento no se están analizando prácticamente. Con respecto a Erviti, hace un tiempo salió la información de que había dado doping positivo en una Copa Libertadores de una sustancia no muy importante, pero en fin, ¿qué novedades hay sobre ese tema? Bueno, Banfield lo ha pedido al Comebol, el análisis más pormenorizado de la harina que tenían, y bueno, sabemos que no va a haber ninguna sustancia anterior a esto, así que estamos totalmente tranquilos. Se lleva el plan ahora de la selección, Carlos, hace pocos días llegaste de Sudáfrica. ¿Cómo viste la selección en este mundial? Y si crees que fue medio prematura la despedida que tuvimos en Sudáfrica. Bueno, la selección, para mí, tenemos un plantel de jugadores excepcionales. Creo que quizás la selección que más jugadores individualmente destacados en Europa tiene. Y bueno, no se dieron los resultados. Se esperaba para el partido de Alemania que el resultado podía ser para uno o para el otro, lo que sí, yo particularmente no esperaba que sea con la contundencia de poco. Se habla de la continuidad de Maradona, pero siempre sabemos que a Falcioni lo han querido equipos grandes. ¿Se teme porque Julio Grondona le ponga el dedo a Julio Falcioni para llevarlo a la selección? Bueno, no sé, no hablé con Julio Grondona, ¿no? De este tema, así que bueno, cuando él venga de Sudáfrica, ahí hablaremos. No conozco la manera de pensar de él, pero en ningún momento me hizo mención al respecto. Qué lujo el de la música hecha pelota, hablando en exclusiva con Juan Ignacio Mació en la apertura del programa, y ahora teniendo la palabra también en exclusiva en el Hotel Céntrico, donde está parando el conjunto de Banfield, de su presidente, el señor Carlos Portel. Charlando mano a mano, en exclusiva, como decía Matías, con los protagonistas aquí de la música hecha pelota, y las grandes claves de este Banfield, porque también hay que analizarlo, es que va a mantener gran parte de sus jugadores, si bien se llevan dos jugadores muy reconocidos y que hicieron mucho en la última temporada, como son Luchetti y James Rodríguez. En lo que respecta a Luchetti, va a apostar a lo que tiene Banfield, que que más suena para ser titulares es Barbosa como arquero, y reemplazante de James Rodríguez podría ser Marcelo Carrusca, quien está todo acordado de palabras, pero quien no quiso hablar hasta que no estampe la firma. Otro de los que llegan es el Chirola Romero, que pasó por River, pasó por equipos chilenos, pero bueno, que también está aquí en Mar del Plata. Seguinos en Facebook, La Música Hecha Pelota, nos contactás, te haces amigo de nosotros y te vas a entrar toda la actualidad y fotos que tenemos con los protagonistas mediante le hacemos las notas y todo, siempre para destacar que te van a contar la noticia no solamente nosotros, sino los mismos protagonistas. Para actualizar lo de españoles y alemanes, siguen 0-0 en Durban, 73 minutos, por lo que dice la... Ah, no, hay gol de España. Charles Puyol acaba de meter el gol español. 1-0 la madre patria frente a los enemigos alemanes. Los alemanes que se gastaron todos los goles el sábado. No se repite la final hasta ahora de hace 30 y pico de años. No se repite y España por primera vez en su historia va a llegar a la final. Un detalle me pareció muy curioso, los dos títulos que tiene España han sido en 1964 y el otro fue en 2008. Si sumamos cada dígito, da 20 el primero y 10 el segundo. Las coincidencias que pasaban con Argentina, veremos si sucede con España. Las coincidencias. Y acordémonos también del pulpo de los tentáculos tan famosos, había pronosticado que ganó España, señores. ¿Habrá comida en eso? Cubículos. ¿Dónde se inclinará el pulpo? Lo cierto que Puyol puso... Otro gatito, la última Eurocopa que gana España, en Wimbledon lo gana Rafa Nadal. Este año lo acaba de ganar Rafa Nadal. Roland Garros Wimbledon había ganado también. Antes del cierre, recordemos que a las 18 horas le entregan una plaqueta a argentinos en el Hotel Provincial donde está parando, reconocimiento a su último campeonato, como sucedió hace 6 meses con Banfield. Y que también en Mar del Plata está Olimpo, donde vamos a estar visitándolo seguramente. Está De Felipe, seguramente llegará Del Orte en unos días, que todavía no acordó. Seguramente también Diego Galván, que ya pasó por la institución unos años anteriores. Y la próxima semana, a mediados de semana, llegará Huracán. Está Chacarita también. Escuchaste a Juan Ignacio Mació, que dijo que se va a quedar acá jugando para Mar del Plata. Si Waldo Cantor lo confirma como titular, no aceptaría ser el segundo armador del equipo que jugará acá en Mar del Plata por la Liga Argentina de Vóley. Lo escuchaste a Carlos Portel presentando las incorporaciones que va a tener Banfield para jugar en la elite de nuestro fútbol. Todo lo escuchaste, todo lo que te acabo de decir, todas las voces de los protagonistas en La Música Hecha Pelota de 16 a 17 por FM 88.5. Nos reencontramos mañana, acordate, de lunes a viernes de 16 a 17. Hasta mañana. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa, devolvé la bolsa, devolvéle un guito. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa. Devolve la bolsa.